Muy buenas, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 404. Como es habitual, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de los canales de ivox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los martes de 6 a 7 y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Avisaba la semana pasada que el programa este programa, el 404, iba a ser muchísimo más tranquilo que el pasado. Y ya podéis ir comprobándolo, ¿no?, por vosotros mismos con este tema de arranque. Vamos a empezar con un recopilatorio de 2018, editado por el sello madrileño Floating Dream, que se llama The Ecstasies of All 23 Killer Ballads of the Spaghetti Western, volumen 1. Título deja bien claro, bandas sonoras de spaghetti, y hemos elegido un par de cortes para ilustrar este fantástico recopilatorio de gran disfrute para los freaks del género. Como puede ser mi caso, yo me encuentro entre ellos. El tema se llama La Partenza, es de Bruno Nicolai, un compositor romano que entre los 60 y 70 pues facturó un buen puñado de bandas sonoras para el cine italiano, tanto spaghetti como otros géneros, por supuesto, giallo, etcétera, etcétera, etcétera. Está extraído de la película El mío nome es Shanghai Joe de 1973, una película en la que ya se explota, ¿no?, esa figura del oriental, ¿no?, que va al oeste norteamericano, sus vicisitudes y cómo se defiende de ellas, utilizando el kung fu, por supuesto. Vamos con otro tema, otro fiera de las bandas sonoras italianas, en este caso del spaghetti, ¿no? Se llama Giampiero Reverberi, fantástico apellido, Reverberi, le va aquí pintado. Y es genovés, no tan prolífico como el anterior, como Bruno Nicolai, con las bandas sonoras, pero también tuvo ahí su lugar, ¿no? Vamos a escuchar una col Impugno al Diablo, de la película del mismo título, que es del 67, en la cual un militar infiltrado en una banda de bandidos mexicana pues los hace la vida imposible. Aquí podemos escuchar la técnica del silbido, que tanto buenos resultados y tantas buenos recuerdos nos da a los aficionados al género. Giampiero Reverberi. Thank you. estaba Jean-Pierre Reverberi con ese silbo un poco a ralentí y siniestroide. Abandonamos el Spaghetti Western, abandonamos ese recopilatorio que hemos estado escuchando un par de temas, sí, pero nos mantenemos todavía en los sonidos de las bandas sonoras del cine italiano de los 70, que tanto material proporciona a nuestros oídos. Nos vamos con Piero Umiliani, florentino. 150 bandas sonoras en su haber, maestro del maná maná, esas voces así un poquito dementes, ¿no? Ya sabéis. Lo que vamos a escuchar se llama Mondo dove vai y está incluida en la película de 1971 Questo sporco mondo maravilloso. Una película que pertenece al subgénero trash de los docuficiones estos del mondo, los mondo movies. La llaman. Son una especie de documentales un poquito falsarios, sensacionalistas, a saco, del cual la mayor expresión es Mondo Cane, ¿no? Los temas, por ejemplo, que trata esta película, del que vamos a escuchar esta canción, pues son tan maravillosos como la inseminación artificial y la anticoncepción suecas, las peleas de perros en Japón o el adiestramiento militar infantil en el Líbano. La verdad es que llama mucho la atención el contraste de los temas con lo que escuchamos, ¿no? La música que escuchamos es muy llamativo. En este disco, además, colabora, yo creo que en esta canción, sale ella, la fantástica Edad del Orso, tan recordada por muchas películas y bandas sonoras en las que participó Ennio Morricone. Vamos a escuchar a Piero Umiliani, Mondo dove vai. Demencial, Piero Umiliani, ¿no? Y ahora nos vamos de Italia a Suecia, pero no abandonamos el rollo, porque este talentoso buen hombre al que vamos a escuchar ahora es Sven Gunder, que ya hemos oído aquí algo en Rutas Enemigas hace poco. Pues la verdad es que yo creo que ha nacido en el tiempo y el espacio equivocado. Si este hombre hubiera estado en la Italia de los 70, pues hubiera facturado fantásticas bandas sonoras para tan demenciales y estrambóticas películas que se facturaban en el país transalpino en aquellos años. Sven Bunder, en junio de este año, ha sacado Natura Morta, un proyecto financiado y producido por el Swedish Arts Council, y él también tiene ese punto ítalo, ¿no? Pero si hemos hablado antes de Spaghetti y de las Mondo Movies, esto que vamos a escuchar ahora podría sonar perfectamente en esas otras películas también muy propias de la época, que tenían un pseudoretismo pasteroso, un poco especial, ¿no? Vamos a escuchar de Sven Bunder A la prima. El tema de Sven Bunder, cuidado, que trabajazo con el clavecino, clavicémbalo, no sé muy bien cómo se dice. Y luego el final de la canción con la introducción de la guitarra, que a mí me lleva a otro lugar, a otro maestro de las bandas sonoras, que es el caso de John Barry y su trabajo en Midnight Cowboy. Dejamos ahí el apartado italiano y alrededores. Y nos vamos a Los Ángeles, año 2019, banda que ya sonaba aquí hace poco. Este disco me encantó en cuanto lo escuché. Se llama The First Glass Beach Album. Obviamente es un disco y el debut de Glass Beach, grupo de Los Ángeles. Y a lo mejor es una chorrada lo que digo, pero a mí me parece un poco una especie de la ELO, la Electric Light Orchestra del siglo XXI, ¿no? Porque tiene muchos elementos en común, como puede ser el barroquismo, la teatralidad, la épica, el multiestilismo, el color que tienen sus canciones, una imaginación bastante desbordante. Pero ellos lo hacen desde sonidos más actuales, ¿no? Como pueden ser el bedroom pop, el emo, el post-hardcore, el post-punk, la música de videojuegos. Pero también tiene algunos elementos comunes con la Aero, como puede ser la utilización de elementos jazzísticos, los sintetizadores, el rock de estadio, la new wave, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar este disco de Glass Beach, un temaral que se llama Classic G, Dice and Go to Hell, Part 1. Glass Beach. cuanto a exceso, maravilloso. Glass Beach. Vamos ahora, seguimos en Los Ángeles, año 2018, un año anterior, y en ese año Jonathan Wilson publicó Rare Beats. Jonathan Wilson es productor, aparte de músico, productor de ni más ni menos que de Father John Misty y acompañante a la guitarra y voz en las giras de Roger Waters. Es otro tío que coge cosas viejunas, ¿no? Y las lleva a otro lugar, ¿no? Como el rollo de Laurel Canyon, los cantautores de Laurel Canyon de los 70 y en Los Ángeles, en California. O los sonidos de Crosby, Stills, Nash and Young. Crosby, Stills, Nash, más bien. O los de Dennis Wilson, uno de los Beach Boys, después de salir de ese del grupo. O Joe Harrison, los reviste de cajas de ritmos, sintetizadores, los trae a la hora, ¿no? Dándole un baño, además de producción, un poquito ochentera, ¿no? Vamos a escuchar de este Rare Beats, There is a Light. Esta canción está grabada en primera toma. Ojo, cuidado. Vamos a escuchar a Jonathan Wilson. There's a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you. It's shining brighter still. Hey, man, it's overdue. But it's your spotlight still. California air, yeah, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. America and you are everyone. You are the mirror. that shines on me, yeah. And all my friends and family will agree. And looking over you, shining brighter still. Amen, it's overdue, but it's your spotlight still. Acabáis de escuchar There Is a Light de Jonathan Wilson, esto es Rutas Enemigas número 404 y lo podéis sintonizar en vuestros diales buscando Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava Asturias. Primera toma, decía yo, no sé, a ver si me han vendido una moto, porque la verdad es que con esta canción con tantas capas, no sé, bueno, lo que sé, tendría que estudiar a lo mejor me han engatusado. Después de escuchar a Jonathan Wilson, vamos con otro buen hombre, en este caso de Nueva York, mes pasado, salió esto, agosto. Se trata de Paul and the Tall Trees, ha sacado un EP, I Understand, otro renovador, de que ya hemos hablado por aquí en Rutas, y que coge pues sonidos americana o los sonidos soul y les da otra vuelta. Este disco es un disco de cuarentena, introspectivo y grabado entre Texas y Los Ángeles. De EP I Understand, de Paul and the Tall Trees, vamos a escuchar I'm Here. Joder, ¿cómo lo diría? Pues presente de la música americana, ¿no? Podríamos decir. Y nos vamos con otro presente de la música norteamericana, que es Rosalie. Desde Filadelfia, acaba de editar su tercer disco en mayo de este año 2021, No Medium. La crítica habla de muchas referencias cuando se refieren a ella, que si Dylan, que si Bowie, que si Jim Clark, que si Nixon, que si Patatín, que si Patatán. Pero a mí la que más me ha gustado es la descripción que da un fan en su Bandcamp. Y dice, es como Chrissy Hynde de Pretenders, respaldada por la Crazy Horse de Neil Young, ¿no? En el tema que vamos a escuchar, que se llama Pour Over Ice, Rosalie se enfrenta a uno de sus demonios interiores, su relación con el alcohol, como a veces le ha ayudado y otras veces le ha destrozado la vida, sin victimismo ninguno, ¿no? Vamos a escuchar a Rosalie, Pour Over Ice. Rosalie, dejamos un poquito aparte los Estados Unidos y nos vamos a viajar a otras latitudes. Y la primera latitud a la que nos acercamos es otra vez Marruecos. La semana pasada estuvimos en Marruecos, pues esta vez otra. Nos vamos un poquito más atrás en el tiempo que la semana pasada. Nos vamos a los años 70. Allí, en Casablanca, un músico marroquí llamado Fadul practicaba un funk árabe durísimo, durísimo, influenciado por James Brown y de una actitud bastante punky. De Fadul vamos a escuchar al Jedba, que está incluido en otro de los fantásticos recopilatorios que hace el sello discográfico Habibi Funk, A Eclectic Selection of Music From Arab War Part 2, desde Alemania este sello. Vamos a escuchar a Fadul con ese Al Jedba. Marruecos, Casablanca, años 70, ahí está. Seguimos en África. Nos vamos con otro recopilatorio de otro sello alemán también, rebuscador de estos. Se llama este sello Analog Africa. Sale este mes de noviembre un disco recopilatorio que se llama Camerún Garage Funk, donde se retrata el ambiente underground de Yaoundé, la capital camerunesa, en los 70, y que se plasmó en las grabaciones secretas, en gran parte de eso se nutre este recopilatorio, de las grabaciones secretas que se llevaron a cabo en los locales de una iglesia adventista de la capital de Camerún. La gente que sale en este recopilatorio, en su mayoría, grabaron alguna canción que otra, dos, mucho, y desaparecieron. Esto es lo que pasa con el protagonista de, que hemos elegido, ¿no?, para ilustrar este recopilatorio, Jean-Pierre Jeucan. Que yo sepa, solo tiene un único single publicado en 1978, y vamos a poner la cara a África y yo, Jean-Pierre Jeucan. No encuentra música buena porque no quiere. Bueno, volvemos ahora, después de África, volvemos otra vez a Estados Unidos, y para finalizar el programa, y lo primero que vamos a escuchar es una sesión, una jam session de madrugada que se grabó en una única baza, en las que las figuras de la escena funk de Seattle dieron caña a un blues funk exaltado y fiestero. El nombre que adoptaron estas gentes fue el de Mosquito Hoax. El disco se llama Some Kinda Blues y la canción es Jalapeño Pep. ¡Ah! Bueno, pues con esto ya nos hemos entonado para la que va a cerrar el programa, que es Canela Fina. Y antes de presentarla, por decir que la semana que viene estarán por aquí la gente de Divergencias para hacerse así un especialito, con aquí, con el parlante, acerca de segundas bandas de figuras importantes. La última es un trallazo de una banda de rhythm and blues de los 60 de Filadelfia llamados Carl Holmes and the Commanders, que sacaron un par de LPs con Atlantic y un puñado de singles que son unos tronchacaderas de marca mayor. La canción que vamos a escuchar creo que es del 67, también está un poquito complicado adivinarlo, y es Nother Soul del duro, del bueno. Se llama Soul Dance No. 3. Ellos son Carl Holmes and the Commanders. Y con esta nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao. Oh, here.